llegando a él, mítico adiós. Las flores del no sé quién sos, del Tacuarí hasta el presente, se han devorado bien la fuente. La enfermedad nos convidó, vos no sabes decir que no. Yo le gritaba mar al río, qué torpes mis ladridos. La pobrecita enloqueció, es tan culpable como inocente, como esta línea es tan urgente. Yo la escribí pensando en mi muerte. La claridad nos dividió. Vendí mi carne por esperarte. Llévate a María la fuente. Mírala bien, entiende. Aquí morí y me deshice de mi cuerpo. Me han florecido adentro, me han florecido adentro. Gusanos del cemento, abusaron de mi cuerpo. Igual yo lo siento, igual yo lo siento. Caídas que trajeron, caídas que me trajeron. Placer, dolor en mí, al maldito amor. Me pusieron aquí, y de esto no me hablaste. Esto no es culpa mía, la culpa es del desastre. No sé quién soy, mi cuerpo grita. Busca en mi cara en las figuritas. Ya no me llores, mami, un dios. Con pastillitas vino a curarme. Era tan necio y soy tan coherente. Era mi última muela obediente. Mi voz aún se desvanece. Como en la tierra mueren los peces, boqueando así últimas notas, ya estaban casi rotas. La soledad tengo al dicho, y un gato negro quiso adorarte. Vos no tenías deudas con nadie, vos eras fiel. Gitana, yo me quiero ir. Yo nunca quise estar así. Vos en tu pecho sos la estrella. Yo apenas soy tu ella. Buscando la manera de volver a verte. Pensando una manera de volver a verte. Buscando la manera de volver a verte. Pensando en la manera de volver a verte. Buscando la manera de volver a verte. Pensando una manera de volver a verte. Buscando la manera de volver a verte. Pensando la manera de volver a verte. Buscando una manera de volver a verte. Pensando la manera de volver a verte. Buscando una manera de volver a verte. Pensando en la manera de volver a verte. Buscando la manera de volver a verte. Pensando en la manera de volver a verte. Buscando la manera de volver a verte. Pensando en la manera de volver a verte.